volvemos a salir a la calle de la mano de Julia Arana. Volvemos a salir a la calle, Gaby querida, y nos encontramos en este momento en la nave cultural, donde se está desarrollando, quiero decir, la jornada de trata, explotación de personas, grooming y pornografía infantil. Desde este espacio, desde este encuentro propuesto por la Legislatura Abierta, en articulación con diferentes empresas de transporte, se han realizado esta jornada donde se van a hablar sobre las diferentes temáticas que mencionábamos, pero también cómo poder conocer herramientas para la detección y prevención. Y cuando hablamos de este tipo de temas, que bueno, como comenzábamos a hablar en el comienzo de la mañana, son temas un poco fuertes para hablarlos, pero que son necesarios. Necesitamos conocer cuáles son las diferenciaciones, saber cuáles son las herramientas para acompañar a nuestros hijos, hijas o hijes, o nosotros como niños o niñas o niñas, saber cómo detectar este tipo de situaciones. Pero no queda ahí nomás el rol de comprender esta información, sino también en lo que el rol más importante para poder prevenir este tipo de instancias es el rol del Estado. Es por eso que hablamos con Laura Montero, quien también participó de las jornadas, y le estuvimos preguntando con respecto a la situación en Mendoza en lo que respecta a la trata de personas y el rol del Estado. Si le parece, la escuchamos. Claro que sí, Juli. Vicegobernadora, ¿en qué consta el material que están trabajando desde la DG? Bueno, el material fundamentalmente ahora son las charlas que ni más ni menos de quien está a nivel nacional en el Comité de Trata para explicar cómo es la ley, cómo funciona, cuáles son los recursos, cuáles son los dispositivos que hay como el número 145, también cómo pueden advertir si están frente a un caso de trata, frente a un caso de ciberacoso. Y por lo menos dar todas estas herramientas. Bueno, el hecho de que venga la fiscal Dupuy es muy importante porque ella se ha especializado en delitos de ciberacoso, sobre todo de grooming, de acoso a través de las redes de internet. Y eso lo que hace es que ellas puedan bajar también la casuística y hacer esta cuestión de sensibilización. Y después ya se va protocolizando ese aprendizaje. Por eso ayer se le dieron las charlas a los choferes, se le están dando hoy las charlas a los docentes. Y la idea es que haya mayor cantidad de gente preparada, formada, para poder detectar estos casos y que podamos contribuir todos desde la sociedad a la prevención, ¿no? Porque ya cuando llegamos a la justicia siempre es tarde. ¿Y en lo que respecta a la articulación con el Ministerio de Seguridad? Bueno, justamente constituimos en el año 2017 una mesa de articulación donde está el Ministerio de Seguridad, bueno, la Dirección General de Escuela y la Dirección de Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal Provincial, también el Ministerio Público Fiscal Nacional, porque están los fiscales federales, están también la gente del transporte público, los organismos de aduana también, están sentados todos en esa mesa, porque justamente lo que se necesita es su articulación. Es decir, yo lo decía recién, no tenemos que hacer todos, sino cada uno hacer lo que tiene que hacer y articularlo de manera eficiente para lograr un buen resultado. Entonces, que la gente de transporte esté capacitada, esté formada para detectarlo y esté comprometida es muy importante, porque como decíamos, pasan 40 millones de personas anuales por el sistema público de pasajeros que se pueden estar informando, se pueden estar alertando, o los choferes pueden detectar casos si pasan, ¿no? Entonces, bueno, es todo un trabajo que es como tenemos que aprender a trabajar articuladamente, interinstitucionalmente, pero sobre todo con vínculos eficientes con la ciudadanía, que son los verdaderos actores de la sociedad y quienes están, y si están comprometidos, pueden ayudar a prevenirlo más que nadie. Algo importante para que se puedan llevar a cabo estas acciones es el presupuesto que se destina desde la agenda política y si forma parte de las políticas públicas que están llevando a cabo desde el gobierno de acá de Cornejo y desde SUS Gobernación. ¿Cómo ven el panorama? ¿Cuál ha sido el número? Sí, pero como te digo, más allá del presupuesto, porque bueno, cada uno de los ministerios tiene y el Plan Nacional tiene presupuesto para hacerlo. De hecho, estaba desde el 2012, no se había puesto en práctica y se puso recién, empezó a ser ejecutivo el Plan Nacional de Trata en el 2017, por lo tanto se dispusieron los recursos. Pero a veces no son tantos los recursos. Fíjate, nosotros en la legislatura, bueno, con dos personas que fueron articuladoras del proceso, ir estudiando, ir empoderando, ir articulando, fíjate la dimensión y el volumen de trabajo que se ha dado, ¿no? Es decir, en las capacitaciones, porque muchas veces de lo que se trata es lógicamente de encontrar cuál es la herramienta, el instrumento preciso para llegar a la sociedad, para transmitir el mensaje. Entonces, una de las demandas que por ahí se manifiestan de las organizaciones sociales que trabajan esta temática es que se termina burocratizando la atención desde los servicios que se dan desde el Estado, por que haya un asistente únicamente que atiende a muchísimas personas y bueno, termina generándose una insensible la labor que se realiza. Sí, también hay que reconocer que que son problemáticas que se van haciendo campañas de sensibilización y la gente se va concientizando de que no tiene que naturalizar un problema que tal vez naturalizó durante mucho tiempo, sino que es un problema y es un delito. Bueno, se han multiplicado muchísimo, ¿no? Los casos, la casuística, las denuncias, nos ha pasado en la provincia también con el tema de violencia. Y permanentemente se van ajustando, por supuesto, la cantidad de recursos, la cantidad de personas, pero digo, se ha multiplicado mucho. Por eso es tan importante que la sociedad también intervenga, que cada uno nos comprometamos desde la esfera donde estemos, pero yo digo, sobre todo, esa mirada atenta de la sociedad para protegernos, ¿no? Porque yo lo decía ahí con el avance de la tecnología, ¿no? Es decir, la velocidad de los cambios. O sea, el tiempo que había pasado entre la primera y segunda revolución industrial, que eran más de 100 años, y ahora entre la tercera y la cuarta, que son 10 años, y que es además la Big Data, la inteligencia artificial. Es decir, todas estas cosas que operan en el país de la nube, donde nos comunicamos y trabajamos en red. Y a veces esa dimensión tan impresionante de una red global, ¿cierto? Es muy difícil de prevenir con herramientas solo discretas. Por eso que es tan importante que toda la sociedad se involucre en este tipo de problemáticas y esté atenta. Entonces, esta herramienta de capacitación, de sensibilización, y que estén funcionando, además, los organismos del Estado que tienen que dar respuesta, es importante. Así que se van adecuando permanentemente esos recursos. Y ya para cerrar, para no demorarla más, bueno, el lunes que viene comienza el juicio del caso Próbolo, instancias totalmente puntuales. Bueno, ¿cómo has articulado con los sobrevivientes, con las víctimas? Bueno, y con algunas de manera personal, digamos, con algunas de manera personal, pero digo, siempre fue una cuestión muy sensible para mí, o sea, muy sensible porque, bueno, eran chicos que además hablaban una lengua diferente, no eran discapacitados, simplemente no se podían comunicar ni siquiera con lengua de señas porque no les enseñaban. Entonces, bueno, fue un compromiso desde el primer momento, el hecho de tratar de acompañarlos en todo el proceso hasta que ellos mismos cobraron un empoderamiento y se dieron cuenta que eran, bueno, que eran protagonistas de este proceso, pero también eran casi heroínas y heroínos y héroes de esta circunstancia, porque ellos iban a tener que fortalecerse para poder enfrentar esto. Bien, ahí estábamos escuchando entonces, Juli, a la vicegobernadora Laura Montero, bueno, hablando de todas estas temáticas que involucran el día de hoy, este Día Mundial en relación a la trata, pero también en relación al próbolo, ¿no? Totalmente, bueno, un caso puntual donde niños y niñas, como ya es un caso conocido, fueron víctimas de abusos sexuales, intimidaciones en lo que respecta a salud mental, una serie de actos aberrantes que sucedieron en esa institución en Luján de Cuyo.